No, especial es especial, pero qué sé yo. Es Boca, es la vida, es el sentimiento, es la pasión, es ir a la cancha todos los domingos, es levantarse con la remera, acostarte con la remera, que te gasten los, cuando te ganan, que no te gasten, que hasta, es Boca, es todo, es corazón, es sentimiento, no sabría qué decirte. Básicamente son las locuras de Adrián. Es eso. Adrián agarra y arranca y arranca y embala y nosotros lo seguimos atrás. Y así, continuamente. Antes cuando estaba Claudio, cuando estaban Quique también, eran ellos y nosotros lo seguimos atrás. Y bueno, ahí estamos. Bueno, Claudio Ponce. Bueno, Claudio, contanos un poco también lo especial de este día y esta actividad que no es usual en Cañuelas. Bueno, muy contento porque hoy, siendo el día del hincha de Boca, estamos abriendo nuestro local después de 24 años que está la peña. Y un poco como decía Martín también, hoy estamos apoyando a Adrián, que es el presidente y que nos impulsa a todos a hacer esto. Y bueno, feliz por el día y feliz porque estamos inaugurando nuestro local. ¿El fin de semana continuarán haciendo algunas otras actividades? Sí, bueno, el día sábado, el 1 de mayo, estamos festejando el Día del Hincha de Boca. Hoy estamos festejando el Día del Hincha de Boca y aparte la apertura del local. Y el sábado seguimos en el 1 de mayo, así que todos los hinchas de Boca están todo el Día del Hincha de Boca. Hoy estamos festejando el Día del Hincha de Boca y aparte la apertura del local. Y el sábado seguimos en el 1 de mayo, así que todos los hinchas de Boca... ¿El fin de semana continuarán haciendo algunas otras actividades? Sí, bueno, el día sábado, el 1 de mayo, estamos festejando el Día del Hincha de Boca. Hoy estamos festejando el Día del Hincha de Boca y aparte la apertura del local. Y el sábado seguimos en el 1 de mayo, así que todos los hinchas de Boca...